Vamos a dejar el 11 de mayo en la legislatura, que es un proyecto de ley de saneamiento de la obra social. A partir de allí entendemos que los trabajadores tienen que tener mucha más participación en el control y resolver de una vez por todas la problemática para que no siga pasando de gobierno a gobierno y nosotros tengamos que estar reclamando cada 4 años el mal funcionamiento. Bien, desde los compañeros judiciales de toda la provincia vamos a organizarnos para levantar las firmas y apoyar el proyecto de ley y además movilizarnos en toda la provincia para que OSEP pueda cumplir con las prestaciones. Sobre todo en el tema de los departamentos, las prestaciones son casi inexistentes. Hoy día, acá en la provincia de Mendoza, en el centro, es muy difícil conseguir los turnos. Sin embargo, los aportes de los trabajadores mendocinos es cada vez mayor. Sobre todo teniendo en cuenta que existe una degradación importante en el valor adquisitivo del salario. También entendemos que ha influido la pandemia en esta situación de OSEP, pero esto es un déficit que viene siendo crónico y el Estado tiene que hacerse cargo de esta situación y no podemos los trabajadores mendocinos y sobre todo los trabajadores estatales seguir sufriendo esta falta de acceso al derecho de la salud por una obra social que se encuentra completamente en crisis desde hace años. Por eso exigimos una completa un saneamiento de la obra social y afectación de presupuesto para que esta situación se solucione y los trabajadores podamos tener verdadero acceso a la salud. Hay una cosa para que sepan que no estaba prevista, es el 1 de mayo, los gremios que estamos acá nos vamos a movilizar en ese sentido que plantea el compañero de judiciales. Vamos a estar acá el 1 de mayo a las 10 de la mañana pidiendo la reapertura de la paritaria. Ya después ampliaremos la información, pero sí queríamos que supieran que más allá de la campaña de la OSEP, ahora también avisarles que el 1 vamos a estar acá teniendo acto de presencia por la apertura de las sesiones ordinarias. Por supuesto, por la reapertura.